Me gustó tu manera de besarme, me gustó ese modo de entregarte, me gustó tu perfume y tu sentido del humor. Me encantó la manera en que hicimos el amor, más que amantes fuimos cómplices, tú y yo, tripulantes en un viaje de pasión. Nos dejamos llevar por el instinto y fue todo tan intenso, tan distinto. No cabe duda, aquella noche nos sentimos en la luna y volaban los besos como mariposas, caían del cielo pétalos de rosas, y tenerte en mi cama fue mágico y perfecto, como soñar despiertos. Y volaban los besos como mariposas, caían del cielo pétalos de rosas, y tenerte en mi cama fue mágico y perfecto, fue como soñar despiertos. De Fuga y la reina Isabel. El honor de volver a repetir la sensación, esa mezcla de pasión y de emoción.